año dona canta e lo que cuba nacido tonta ella cae yo indio Tijuana yo centro terraza nay no indio y yo en asamblea nacional ya cuenta sindicato tu sa lucha ya ya yo quinta ella yo que señor tu niwa Baja California yo ya que yo indio yo ni si no giro no yo ya yo que cuando ya yo que sin camión si ya yo ya sangre indicando na yo ya que saca ya que lucha yo lucha yo con chi ya está continuando ya que caso donde no está llevando ganando. Buenas tardes, estamos aquí en la ciudad de Tijuana, Baja California. El día de hoy hemos realizado una importante reunión con los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín. Estuvieron presentes también jornaleros cortadores de caña del estado de Morelos. Estuvieron también los trabajadores jornaleros de la Ciudad de México, la zona sur de la ciudad que comprende Milpalta, Tláhuac. Aunque no lo crean, en la Ciudad de México hay bastante campo rural y también hay jornaleros. Mi nombre es Fidel Sánchez Gabriel, originario del estado de Oaxaca. Domino aún todavía el mixteco al 100%, afortunadamente, y bueno, con más de 30 años radicando en Baja California, con esta fecha importante para más de 5 millones de jornaleros existentes en el país, se celebró aquí en la ciudad de Tijuana la primera Asamblea Nacional del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas, un sindicato histórico para el país y para el mundo. Por primera vez se consigue el registro de un verdadero sindicato propio de las jornaleras y jornaleros. Enviamos un saludo fraternal, un saludo combativo a nuestros hermanos en la Unión Americana, a nuestros hermanos jornaleros de todo el país que suman alrededor de 5 millones. El día de hoy tomamos resultados importantes, formamos un plan estratégico para ir a construir el sindicalismo independiente. Hay una gran necesidad en nuestro país, hay una gran explotación por las transnacionales, sobre todo Driscoll, que es una transnacional vil y explotadora que ha dejado en la miseria a muchos campesinos que para ellos no significan más que ganancia. Ellos son los nuevos amos de la esclavitud moderna hacia los más débiles, los explotadores de los más débiles, sobre todo los compañeros que vienen de los pueblos originarios, de la zona mixteca, de la zona tlapaneca, de la zona otomí, de la zona tepehua, de la zona náhuatl, sobre todo de los pueblos originarios más marginados del estado de Guerrero, del estado de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, etcétera. El llamado que estamos haciendo, iniciamos una campaña de boicot a la empresa Driscoll, de tal manera de que invitamos a toda la comunidad, a todos los consumidores de cualquier parte del mundo. Necesitamos de que mínimo dejen de consumir los productos de la empresa Driscoll un día o dos días, que dejen de consumir estos productos que lleva la vida de cada jornalera, de cada jornalero, que lleva la sangre de cada uno de los compañeros que levantan estos productos y que le dan un salario de hambre, un salario que no ha permitido la buena alimentación de nuestros hijos, que no ha permitido la buena educación de nuestros hijos, que ni siquiera hemos alcanzado la atención médica adecuada por este salario de hambre que estamos recibiendo. Entonces, con la participación de toda la comunidad de consumidores, activistas, colectivos, de organizaciones sindicales, de iglesias, pues en un futuro pueda ser posible de que podamos recibir un salario justo para beneficio de nuestras familias. Los que ahorita estamos enfrente de este movimiento ya no lo estamos peleando por nosotros, lo estamos peleando para la nueva generación que nos viene siguiendo, y ojalá que la comunidad pueda dar esa respuesta. Es el mayor apoyo y sería el mayor logro en beneficio de la comunidad jornalera. Estamos en una lucha muy importante. Vamos con este plan, hemos trazado metas y creo que sí se puede. Saludos también, compañeros, allá por la Unión Americana, a todos los compañeros jornaleros que están en la misma situación. Sabemos que para las transnacionales no hay fronteras, su meta es el ganar, y creo que nosotros tenemos el derecho de defender nuestra fuerza de trabajo. Saludos a todos y felicidades. No, pues eran, le manda saludos para Shokiana, como que estado de Baja California, como así más, hecho gana, organización, unirse acá por delante. Un reunión ya, o reunión en Corea, sindicato intermedio nacional democrático, me voy con es un gran hasta dos días, ya me sé ver Amazores, Madera, Renezo, Quinciris, nada de Salinas, nada de Renezo, San Francisco, nada de Fresno, nada de Renezo, Nare, Nueva York, Amazores, ya, bueno, eso, Dana, eso, en día me bajo salud, ya, da son, no me eso, si mames, si mi nombre es Hernández López, la son, sin eso, ya, ya, movimiento. Si hay una alianza de organizaciones nacional, estatal, municipal por la justicia social, mene, la di Bonifacio, unen eso, Bonifacio Martínez Cruz, nazo unen, no me sé, eso, ya llama alianza, o sea, es un gran mes, pero a más de 10 años, eso, conocen a nadie, no me sé, eso, es que es una gente, si es que es, ya es un campo, también eso, a más de 10 años, conocen a nadie, en todo, más de todo, que ya es un todo, en todo, en eso. Hace 10 años, si yo me hice, me llama camisa, o sea, en eso, yo me ataje, hijo, salud, un abrazo, dice yo, con ya Antonio, dice yo. Ya Washington, Nueva York, todo en Nueva Oregon, ya aquí, cuéntame, si no, dos vacas, si Squilla, Santa Rosa, Santa María, llevando una cinta, un tallo, una cuacha, ni yo, cuando diga que ya alianza, organización, nacional, estatal y municipal por la justicia social. Hana en el grupo, ya no dio ñaque acá, diciendo un año, como ya cogiendo yo, indicho en Tijuana, yo, checha lunes, que indicho en Senada, o así, dato que indicho, que presidente municipal, que ya inca problema, y yo, que yo, con el gobierno se cumplirá, ya de Jaja, y va cuando dice ñaque, ñaque, que está donde no, yo, jiquindo, nací, son donde, que no cogiendo, ya, yo, con chico. Me mando para saludos Baja California, ciudad. Me mandan para saludos especialmente a Estados Unidos, de aquí de Baja California. Desde 2015 veníamos gritando que ninguna lucha más aislada, y lo seguimos diciendo. Hemos visto ahora a través de las redes sociales todo lo que está sucediendo en nuestro país, la represión que ha vivido el estado de Oaxaca, la represión de Guerrero, la represión en estos últimos días acá en Michoacán, la represión del asesinato de tres compañeros de pueblos originarios de Ochuc, Chiapas, de aquí mismo. Por eso es importante la unidad de todos los movimientos. Nos respalda acuerdos internacionales sobre derechos humanos. Nos respalda la propia Constitución General de nuestro país como ciudadanos. Santa María, California, de parte del grupo de Visión Sierreña. Esta fue una producción de Radio Santana. Hasta la próxima.